Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, audiencia. Hoy quería empezar con una frase de un relator uruguayo de Tenfield. Se juega, pero no me acuerdo cómo es la primera frase, porque es un poco la bandera alargada de Monóculo también. Juega, ¿cómo es que dice? La más linda. No, pero dice, se juega, se mueve la más linda, más hermosa. Sí. Eso también. Pero bueno, no importa. No importa. No podemos hacerle propaganda a Tenfield, que es una empresa que no, con la que no tenemos relación ninguna. Y que no autoriza la transmisión de los partidos en televisión abierta. Que es un derecho humano. Que es un derecho humano. La verdad que yo no entiendo por qué pasa eso. Eso es otro tema. Para los que recién se enchufan, nosotros recién empezamos, estamos recibiendo mucha información de todo lo que está sucediendo, lo que sucedió y está sucediendo en París en estos momentos. Uh-huh. París, que viene a ser una de las capitales del mundo más conocida por los uruguayos. Exacto. Todos hemos viajado allí alguna vez. Y además todos venimos de ahí. Y todos venimos de ahí. Eso es verdad. Pero por el momento, mientras no tengamos la conexión que estamos esperando con el ministro de Relaciones Exteriores y nos diga lo que podemos decir, no nos vamos a jugar, digamos. Y además porque podríamos generar alarma con la información que tenemos y no queremos tampoco. Claro, eso. Nosotros tenemos alguna información bastante comprometedora en cuanto a la situación de Uruguay con el tema del terrorismo. Pero esperamos a que el ministro nos apruebe y si la aprueba la damos, sí, no. Ya le mandamos el cassette. Sí. Falta que lo escuche, nos dijeron el personal cercano. Le mandamos la virome también. Porque sí, por si sí se trancaba, sí. Dice usted. Y nos dijo apenas haga un tiempo, Ning. Se comunica con ustedes. Estamos esperando, suponemos. Le dijimos, mire que salimos el viernes. Le dijimos 8:30. Porque Dijimos 8:30 para avivarnos, ¿no? Y además queríamos apelar a lo que es el cambio, que no hubo cambio de horario, uh-huh. Entonces capaz que de 8:00 a 8:30 nos podía llamar y él pensaba que iba a salir al aire, pero tal, no se dio la llamada, uh-huh. Lamentablemente. Bueno. Pero eso es cosa de momentos. Yo creo que en cualquier momento va a sonar el teléfono, en cualquier. Por cualquier circunstancia. Flavio, estamos hablando de un ministro, estamos hablando de un gobierno. ¿Estamos hablando de un gobierno? ¿Hay un gobierno en este país? Realmente son temas que uno se tiene que preguntar porque diferentes hechos que sucedieron en esta semana nos plantea una pregunta. Si Uruguay no estamos viviendo un desgobierno, no porque falte la figura del presidente, porque eso, las leyes y la legislatura siempre lo prevé, siempre se cubre, ese espacio siempre se cubre. Siempre hay un suplente para ese puesto. Siempre hay un suplente, pero en este caso, la semana próxima pasada estuvimos el domingo, uh-huh. Siendo regidos nuestros destinos como país con un presidente que, le digo la verdad, no es que me caiga mal, porque me parece un flaco divino, macanudo, adorable, macanudo. Pero yo no voté a Gassi para que sea presidente de mi país. No. Y creo que nadie. Me parece, sinceramente, que con esta situación se está desvirtuando lo que es la Constitución, nuestro sistema de gobierno. Esa es la gimnasia constitucional. Y creo que está pidiendo a gritos una reforma. Hay que, evidentemente, esto, digo, vamos a hablar de los temas importantes. Esto habla de una reforma que de alguna manera ordene la situación de una manera de que nunca pase esto de que el portero del Palacio Legislativo pueda ser presidente. Puede llegar a ser presidente. Hoy por hoy, como hoy, está... Hoy puede pasar. Hoy por hoy, yo no... Porque además... Además están baratos los pasajes. Entonces claro, los políticos viajan más. Se ven tentados. Claro. Y son requeridos. Digo, no... Te digo la verdad, muchos de ellos no quieren ni ir a ningún lado. Dicen, no, yo no me quiero ir del país, y es una invitación tras otra. Y por eso de la diplomacia. Digo, nosotros tuvimos cancilleres espectaculares siempre. Siempre. Pero es ahora una característica del Uruguay. Pero ahora tenemos el mejor. Entonces también el mostrarse descortés o rechazar la invitación o decirle, no, tengo pila de cosas que hacer. Ah, no, Nim no le dice que no a nada. Todo no, lo contrario. Por eso, no solo Nin. Digo, pero claro, pero Nin es el que dice... Es la figura visible. Vamos a mandar a fulano, vamos a mandar a mengano, porque los tienen que mandar, ¿eh? Sí. Nadie se anota en una cosa para ir porque sí. Eso fue una cosa de las reformas que hizo Vázquez, que pide, que solicitó que pidieran autorización para ausentarse del país, y se estudiaría el caso si es pertinente que se vayan. Y los estudia muy rápido. Y los estudia, se ve que al instante él. Es una mente privilegiada. Le llega el expediente, lo mira y ya está. Quizás en algunos casos Tabaré Vázquez quisiera que se fueran y que no volvieran. Pero bueno, el mundo también. Sí, vamos a decir la verdad. El primer ejemplo lo dio él. Su gira. Yo no sé si este era el momento para hacerlo. Sinceramente, pompas de jabón. Le tengo que contestar con el estilo presidencial. Barre, me está provocando. Pompas de jabón. Yo qué sé, Flavio. No sé, acá están pasando cosas con los oretes de los perros. Y el presidente no puede irse. No puede estar ausente. Tiene que estar. Tiene que estar. Viene Uber sí. Y el presidente no está. No está. Y entonces Uber, ¿qué hace? ¿Se queda? ¿Se va? ¿No sabe? Bueno, eso, ¿qué tema ese también? Es un tema. Tenemos tantos temas, amigo. Este es tan inabarcable. Ya noté el auto. El huevito ya lo noté. Sí. Que no, yo también. Yo no podía por año. Ah, pero le cambié. El otro día pasaba a otro similar, le arranqué con los destornilladores. Claro. Veo que yo ando siempre. Me gusta, si preciso algo, me gusta tener las herramientas a mano. Y agarré, le arranqué el coso y yo, te lo meto en el mío y pasa. Lo de Uber también medio sí, buena noche, son... cuarto oscuro. Acá no le fumamos pipas. Por eso. Pero bueno. Lo concreto es que estuvimos gobernados. Le digo porque ha sido un desfile siendo presidente. Bueno, primero Tabaré Vázquez, obviamente. Claro, ese sí lo voté. Sendic, bueno, también es parte de la fórmula. Sí. Topolansky. A esa ya no la voté. Yo ya, eso creo que está viciando. Astori está viciando la figura del presidente. Y ¿Astori ahora, estuvo? Estuvo también. ¿Y Astori por qué? Y no sé por qué. Creo ¿Qué ministro de Economía? Ah, no, Astori no, fue otro, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo, pero Agassi, hubo Mujica. Otro. No, Mujica no, porque no puede ser, porque ya fue presidente en la legislatura pasada, entonces no, como no hay reelección no acá. No sé, cualquier cara de loco aparece ahí. Pero llegamos a Agassi. Sí. Ya, se habló, las encuestadoras hablaban de la baja aprobación que está teniendo el gobierno del Frente Amplio en este periodo, y creo que estas son cosas que pueden ser lo que inclinen las encuestas, la claro, opinión. Porque una de las cosas que decía en la encuesta esa es que se veía como una falta de firmeza, como una. Y claro, si el hombre no está, no solo no está el hombre, no está el futuro hombre, y no está nadie. Queda esto Acá quién manda. Y como usted dice, están pasando cosas donde la figura del presidente... Yo no digo que él tenga que encargarse de fiscalizar los perros. No, porque no es, esa no eso es la jamás tarea. Lo diríamos, porque eso sería ensuciar la cancha. La investidura presidencial. No tiene que estar eso. Pero tiene que estar velando. Claro. Porque tiene que decir, hola, Daniel, ¿cómo va lo de los oretes? ¿Están levantando? ¿Están recaudando? ¿Cómo va? Por eso, ese tipo de cosas. Lo mismo lo de Uber. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con esto? Un poco para dar serenidad. Ha pasado, yo creo que Uruguay actualmente no tiene la serenidad que ofrece un presidente, y además un presidente doctor que tenemos, porque por algo lo elegimos, bueno, claro, ese es el tema. Lo elegimos porque es doctor y tiene hazañas en su currículum. Muy recientes en su currículum, que después por ahí la pero no sé. Y tiene que estar. Lamentablemente hay cosas que a veces uno se tiene que privar. Yo, por ejemplo, ahora podría estar haciendo miles de cosas. Y no. Y sin embargo no vengo acá. ¿Por qué? Porque sé que ustedes, los 6 o 7 mil personas que están escuchando este programa, están esperando algo. Exacto. Y entonces vengo acá. Es un sacrificio. Es el compromiso. Es lo mismo que los periodistas deportivos que van a cubrir la selección uruguaya para distintos países del mundo, van a los campeonatos mundiales. Sufren como unos condenados. Extrañan y van a hoteles y comen comida rara y siempre cuentan eso. Es un sacrificio, es un trabajo. Claro, y es un trabajo que dura 5 años y en el cual puede haber un breve periodo de licencia, pero lo sabemos porque hemos conocido a todos los presidentes desde el advenimiento de la democracia. Que no se la bancan ellos. El presidente no tiene licencia, no se puede. No un puede. Presidente uruguayo no puede. Son tantas cosas importantes que tiene que velar que no puede. Entonces, es más, ahora hablábamos del... De hecho, está como envejece. Vio que en un periodo de gobierno queda... Mujica quedó igual. Sí. Mujica ya estaba hecho paté antes y quedó igual. Igual aumentó el abdomen. El volumen, sí, aumentó en volumen. Se ve que comió bien. Pero ahora que mencionamos recién lo de la reforma constitucional, en este momento se está procesando en el Frente Amplio un proyecto de reforma constitucional. Y el presidente no lo está viendo. No lo está viendo. Le va a llegar. Va a llegar el paquete. Armadito. Armado. Y yo qué sé, creo que son cosas que no pueden pasar. Creo que no se puede confiar tanto en la gente que está con uno, porque el más artero es el que está más cerca de uno, es el que le encaja la puñalada en la espalda. Y hoy justamente también salía esa posición del uruguayo, que bueno, hablaban del nuevo uruguayo, de los valores, una encuesta que hizo Mori, o equipos, ya no es más Mori. ¿Ah, no? Donde hablaba de que el uruguayo ha aumentado el grado de desconfianza. Entonces, si tenemos un presidente que es un pan de Dios y confiado, buenísimo. Realmente no está teniendo la espalda lo suficientemente ancha para representarnos a nosotros, que somos mucho más desconfiados. Es verdad. Entonces ahí hay como un divorcio entre el pensamiento o las actitudes que toma la ciudadanía como tal y el presidente, que es un ángel que viaja. Claro, lo que pasa es que son generaciones, ¿no? Claro, también. Son otros países. El país de Vázquez es un país el país de antes. Uno dejaba la puerta abierta, que había seguridad, que no pasaba nada, que uno estudiaba y en cualquier lado conseguía trabajo y salía y volvía y no se usaba preservativo y no pasaba nada. En fin, otro país. Otro mundo. Y quizás no se esté adaptando a esta nueva realidad, a estas nuevas tecnologías, a esta cosa globalizada, que por ejemplo permite todo eso que hizo él con ese viaje, lo puede haber hecho desde la cama con el celular, con el laptop. Con una. Con una tablet, la de la Ceibalita. La otra, la. ¿Cómo es que se llama? La de. No es la Ceibal, la de Ibirapitá. Ahí va. Con eso, él se comunica vía coso con cualquiera. Digo de la cama, no porque no le cueste levantarse. Por un tema horario. Japón, por ejemplo, de Japón. No se va a levantar para hablar con Japón. A vestir, a bailarse. Le habla de la cama mal. Yo vi la cama esa. Es mejor que muchos living. Entonces. Por eso. Vamos, ya está. No sé. Con la patrona del otro lado, roncando y él hablando con el japonés. Perfectamente. Y además hubiera evitado confusiones. Como las hubo. Porque también pasó eso en el momento de que llegaba un atrevido realmente. Yo creo que tendría que estar destituido. Ya lo habían despedido, sí, como el cónsul. Sí, que estaba ahí, entró, los japoneses que son... Claro, al tener los ojos rasgados... El japonés rasgados, piensa que todos los uruguayos somos iguales. No, tío, ellos, como ellos son todos iguales, piensa que nosotros también. No se dio cuenta que entraba otro que no tenía nada que ver. Pero es incomparable. Además el halo que tiene alrededor. Solo él lo tiene. Y además la distancia que tiene del piso. Sí. Una cosa que le quería decir. Está mal de una pierna. Está mal de una pierna. No, joder. Sí. El otro día lo miré en una caminata y él, primero, los sacos le quedan largos, siempre, sí. Y tiene como una conformación que los brazos le quedan como muy, de hombros muy caídos, pero tiene una patita que no le está... ¿No? No le ¿Qué está, tema, eh? No le está Así función, que entonces... Que tema, no le ponga muchas escaleras, por favor. El tema sanitario es ya preocupante. Sí, por eso, también eso me llamó la atención. Digo, que debe haber sido quizás el avión, ¿no? Por la presión. Son vuelos largos y como van, supongo, yo en clase de turista. Turista. Con un asiento adelante muy apretado, le quedó una rodillita como con un jueguito. Le invito a que le preste atención a eso porque mire que es así. Tiene un... Me preocupa mucho. Porque la quizás verdad es... no lo veo con todo respeto porque... Pienso que esta comisión investigadora está demostrando el excelente trabajo que hizo Sendic en ANCAP, pero no lo veo todavía como presidente. No, muy joven. Creo que 20 años por lo menos le falta. Pero preste atención a eso que le digo, a ver qué... Sí, me deja preocupado. Y usted sabe que a mí el tema de la salud, de lo que son, vamos a decir, famosos, me preocupa. Siempre. Me preocupa desde siempre. Y cuando estamos hablando del presidente, mucho más. Me preocupa de un periodista deportivo, no le voy a decir lo que me preocupa un presidente. Por eso, no, yo digo que dos figuras claves de este tiempo, de esta historia similar, están siendo aquejadas del mismo problema. Como es el maestro Tavares, es verdad. Que también tiene un problema en la piernita. Sí. Y ahora Tavares con lo mismo. O sea. Y son ciclos que podemos decir que van están en fase. Sí, van ahí. Porque van ahí, ¿eh? Van en tándem. No qué sé. Tremendo, qué tremendo este tema. Esto es una conspiración. Y estas son, lamentablemente, son las cosas que no se hablan en los medios. Porque claro. Se trata de ocultar. Y yo digo... Con esto de ¿quién gana con la oculta? Claro, con este ocultamiento. Nosotros, también el desgobierno del que somos víctimas, también a nosotros como ciudadanía, como país, nos posiciona en un lugar. Acá en Uruguay puede ser presidente cualquiera. No, sí. No. Es lo no, que señor. Cualquier. Es que viene el primer crucero gay que venga, sí. Baja el primero y dice: sí, yo quiero ser presidente acá porque acá puede ser presidente cualquiera, no sé qué. Y realmente es lo que mucha gente debe estar pensando en el mundo al claro. Saber esto. Entonces digo, lo mejor es ponerlo arriba de la mesa y debatirlo, hablarlo, intercambiar opiniones con todos los actores, tratar de articular con claro. Cada uno de ellos, tomar en cuenta sus opiniones, sus necesidades, y de esa forma lograr entre todos la construcción de una... de un ordenamiento jurídico presidencial acorde a este tiempo. En el del siglo XXI. No tiene nada para agregar ni nada para sacar. Perfecto. Perfecto. Yo creo que usted tiene un asiento en las Naciones Unidas, que lo están esperando. ¿Qué tema ese también? Vamos a hablar de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar ahora. De tanta cosa. Y de tanta cosa nos vamos a quedar sin hablar, que sí. No les digo nada. Les decimos, amigos, que la sala de chat no sabemos por qué no está funcionando. No es problema de Monóculo, ni Monóculo.com, ni nada, sino que es del proveedor que nos ofrecía este servicio de chat. Entonces no podemos ver, no podemos escribir tampoco. Y nos gustaría sus opiniones. Yo diría que si quieren publicar algo, que publiquen en la página. Que publiquen, ahí está, y en Facebook, y nosotros con gusto acusamos recibo. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos. Ay, esto es impresionante. Esto es impresionante. Todavía no empezamos. Estamos recién aflojándonos los cordones, si se quiere. Thank you. left of me. But it's gonna take a while. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. No tenemos reporte de calidad de sonido. Suponemos que estamos llegando bien. Esto del chat realmente nos ha complicado la vida. Seguimos esperando la comunicación con Rodolfo Nin Novoa para ver si nos autoriza a decir algunas cosas. Nosotros ya le mandamos el cassette. No ha tenido tiempo de escucharlo, indudablemente. De claro, lo que con, está con pasando. Estos temas de Francia probablemente esté preocupado analizando qué quizás, pasos a seguir. Quizás con Eleuterio, cuál es la respuesta que Uruguay va a dar a esto, ¿no? Claro, hay señales muy claras de cierta animosidad por parte del terrorismo al mundo libre, a las grandes democracias. Ya lo vivimos desde el 2011, que nos devastó como civilización, me atrevo a decir, con el atentado a las Torres Gemelas, pero más reciente en el tiempo, el ingreso. ¿El 2001? Bueno, pero tenemos los atentados previos en Buenos Aires de la AMIA. De la AMIA. También. Es una cadena realmente muy larga. Que no reconoce fronteras porque hasta la propia democracia rusa, la joven democracia rusa, sí, también conoció el desborde terrorista. París es una ciudad que ha sido golpeada varias veces por esto. Y bueno, parece que Uruguay va a tener que intervenir. Sí. No sé. Estoy esperando que el ministro me diga algo. Claro, realmente, a veces este celo periodístico que nosotros tenemos de no tratar de no incomodar a nadie nunca. Para nada, con ninguna opinión o de repente con un comentario que no tiene, no reviste una opinión o nosotros citamos a otro. En este momento está jugando en contra de la información, lo tenemos que decir. Sí, la rigurosidad con la que nosotros normalmente manejamos la información. Absoluta. Tres chequeamos veces chequeada. Y rechequeada. Con el asentimiento de todos los involucrados, con todas las garantías para todos, con todo eso está jugando en contra de la información. De la información. O sea, misma. Nosotros tenemos información para ustedes Pero no la podemos ver. No, no podemos, no. Hasta que no tengamos la autorización. Tenemos ahora el comentario de Fiasco, que nos dice que está saliendo a la perfección, 10 en 10, lo cual nos deja tranquilos. Bueno, pero lo que decíamos, más cercano en el tiempo, el ingreso de Uruguay en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y este atentado en Francia, donde nuestro presidente estuvo hace una semana. Sí, sí, sí, sí. De escenario... Bueno, no podemos seguir más de eso. No podemos avanzar más. Le digo la verdad, es como para preocuparse un poco y también para posicionar nuevamente a Uruguay en lo más alto. Donde claro, porque además, nos destacamos en muchas cosas, pero no a nivel bélico. Y creo que es una oportunidad. No, nos destacamos, cómo no. Vaya a Haití, a ver qué le dicen. Vaya al Congo, a ver qué le dicen. Sí, ahí sí, pero claro, son... Tampoco, ¿qué orgullo puede tener uno? Haití, Congo, todo. Y hablan todos en francés. Sí. Pues, hablan todos en francés. Por eso. Pero no, no sé. A mí me preocupa y creo que posiciona Uruguay. Acá no pasa nada. Y a eso quiero ir. Acá, un país que está entre dos países que son una porquería y además son gigantes. Dos gigantes de barro. Exacto. Por no decir otra cosa. Que perfectamente, si tuviera realmente un poderío mayor, cualquiera de los dos nos hubiera comido en dos panes. Por algo no pasó. Por algo no pasa. No hay atentado. Nosotros tuvimos una amenaza. Una amenaza de bomba que era una payasada ahí en el World Trade Center. Después tenemos sistemas de seguridad que son inviolables. Por ejemplo, las embajadas de Israel tienen todos pilotes. Sí. Cubos de cemento. O sea, ¿por qué no hay terrorismo? ¿Porque no somos un lugar atractivo? No, no es por eso. Porque tenemos un sistema de seguridad que hace imposible el accionar terrorista. Claro, pero además, lo que es la inteligencia. Se mencionó, probablemente con mala intención, la posibilidad de que el Chapo Guzmán, el magnate de la droga mexicano, estuviera en Uruguay. Uh-huh. Y fue desmentido. Tío, se revisó todos los registros de migración. No, acá no entró, acá por acá no entró. No hay ningún Chapo Guzmán. No hay ningún Chapo Guzmán. Ya está listo. Tema, otra cosa. Lo que puede traer aparejado esto, y le digo esto a Warren porque es un escenario hipotético, pero no lo descarto, es el pedido de anexión de estos países que tienen problemas de terrorismo con Uruguay. No me extrañaría. No me extrañaría porque... Si vamos un poco atrás en la historia, Uruguay, después de la Primera Guerra Mundial, a varios de esos países que se dicen potencia, les perdonó una deuda. A lo grande. Nada de fondos buitre, nada. Está así, ya sé, tuviste una guerra, bueno, está. Dejala por eso. Borramos todo. Y no me extrañaría que algunos países, viendo ese carácter oriental, generoso, de manos abiertas, un pueblo abierto, un pueblo que da oportunidades a todos, pidan una anexión como Departamento 20, por ejemplo. Puede ser, digo, o regidos bajo la órbita... Como una colonia, podría ser. Podrían decretarse colonia de Uruguay. Es verdad. El otro día lo hablaba Ning. Eso un poco de colonia sería complejo porque ya tenemos una colonia. Claro. Habría que dar la nomenclatura. Sí, hay que buscar el término. Sí. Pero ya lo decía Nina el otro día cuando decía que era muy posible que muchos países de Europa quieran ser los uruguayos. Nosotros éramos la Suiza. Los uruguayos de Europa. Y seguramente. Y por eso, yo creo que todo esto puede traer aparejado esto. Tenemos también... Tenemos la política de brazos abiertos, de mano abierta de recibir, pero también somos rigurosos, porque con los sirios, que el otro día... Ah, uno que se hizo loco. El que se hizo loco y que se echó nafta y que salió a manifestar, se le cortó el... Se le sacó la plata. O sea, anda a laburar. Se le da alimento, eso sí, para que no pasen hambre, porque es un derecho humano. Claro. y los uruguayos somos derechos y humanos. Eso es lo principal que tenemos. Y, derechos y humanos. Siempre lo fuimos. Aún durante los momentos más tristes y oscuros de la historia. La oprobiosa. De esos oprobiosos proceso de reconstrucción nacional. Sí. Pero bueno, o sea que tampoco. Digo esto para que no se crean que acá es un viva la pepa y que... No, pero Flavio, tenemos acá a algunos de los cabecillas más importantes del movimiento terrorista... Tupamaro, ¿no? No, esos también los tenemos. Pero el movimiento terrorista que estaban en Guantánamo, los tenemos acá. Y los más tranquilos. Están tranquilos. No pueden hacer nada. Están quietitos, ni siquiera se van del país. Nada. Hay uno que medio lo vivambia, que se ve que le dieron algún toque o algo allá en la cárcel y dos por tres sale con alguna barrabasada. Pero queda en eso, queda en la caricatura, digamos, pero en lo que es una cuestión peligro serio, no. Y para inseguridad tenemos la nuestra. Claro, no, yo le hablaba de los terroristas que atentaron contra nuestra democracia, sí. Hoy tienen cargo de gobierno. Claro. O sea, es la forma uruguaya de resolver las cosas. Claro, la reconversión de las personas hacia la civilización, hacia el entendimiento a nivel social, es ejemplar en el mundo. Uruguay tiene que ser, es estandarte, pero a veces, por ejemplo, no me extrañaría nada que mañana, por ejemplo, los diarios de Francia no hablen nada de Uruguay en primera plana y se concentren solamente en problemas locales. Claro, pero digo, como que hay que... Ahí hay gran tarea por delante que tiene NIN. Sí. En ese sentido, de posicionar. Creo que está más que capacitado porque es una cosa bárbara este muchacho. Lo que no tiene, se ve, es casetero. Porque todavía no nos respondió. No podemos decir las noticias. Pero sí creo que está llamado a ser el gran articulador de esa conflagración, diría yo, de países que quedarían bajo el manto de Uruguay. Claro, que piden la anexión. Digo, hay tantos países, yo no me llamo la atención para nada, que se quieren independizar de otros países. No descarto que tengan una agenda oculta, que se quieren independizar de sus países para anexarse a Uruguay. Es verdad. Porque como los catalanes, por ejemplo. Por ejemplo, primer paso sería liberarse de España, de los brutos, los gallegos, ignorantes esto, y asumir la nacionalidad uruguaya. Digo, la historia nos va a dar la razón o no. Esto le pido que lo graben. Sí, esto seguramente la gente... Nuestra audiencia es muy exigente y sabemos que cuando hay de cosas así tan firmes y tan fuertes como las que estamos diciendo ahora, lo graban o lo escriben en una libreta, depende de la disponibilidad, ¿no?, de cada uno, ¿no? A ver, tenemos un mensaje que nos llegó. Sí, nos dicen que no se pueden conectar al chat. Se escuchaba perfecto, ahora perdí también la conexión, pero me parece que es mi compu que está hecha una garra. O París que se está llevando todos los bytes. Bueno, algo de eso puede ser. Pero suponemos que... tremendo. Ahora no me va a decir que por el tema este de París... Nosotros tenemos problemas. Sí, lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba. Pero sí, el chat lo recordamos, ya lo dijimos, no está funcionando no está funcionando en la página, pero pueden sí comunicarse a través de la página, como lo hizo en este momento Héctor Robela, que dice que ya volvió y le volvió el ánimo, le volvió el alma al cuerpo. Menos mal. Flavio, ¿qué le parece si ponemos un tema y después empezamos realmente el programa? Vamos a empezar porque hemos tenido hemos tocado temas, pero no en profundidad. No en la profundidad que no la rigurosidad que ustedes se merecen. Vamos a escuchar un poco más de música y ahora sí y nos ahí centramos en la agenda de temas, porque además ni tiempo de titular tuvimos de titular el programa de hoy, entonces es como un crimen que se pierdan esos minutos. spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Nos dio una alegría Nin, sí. Si bien nos pidió que no dijéramos nada de la carta por el momento, pero de todas formas escuchó el informe que habíamos hecho, nos hizo una serie de observaciones, pero nos pidió eso, que no dijéramos nada y no vamos a decir nada. Y no, si lo dice, o sea, para algo le enviamos la información para que él decidiera si era apta o no para ser conocida por los uruguayos. Hay hechos muy graves realmente que nosotros quisiéramos decirlo, pero sería una responsabilidad, una falta de respeto y de ética periodística. Totalmente. Que ahora está de moda y está de que sí. nosotros nos amparamos en la ética desde siempre, de la obsecuencia de vida. Claro, no es de ahora. Y entonces lamentablemente para ustedes esta información va a quedar cerrada. Hasta ¿cuánto es que tardan los archivos de en Estados Unidos que saltan los archivos por 20 años, 30 años? 30 años. Sí. Bueno, más o menos ahí. En el 2045 se van a poder entrar. Ahí queda liberado. Ahí se van a enterar de todo lo que nosotros sabíamos. Desclasificado, ¿no? Desclasificado. Exacto. Si no aparece un Snowden oriental. Pero sí. Nosotros no lo mandamos por mail ni por computadora, lo mandamos por cassette. Ahí no hay hacker. Claro, ahí no hay hacker. A no ser que tenga una Commodore o algo así. Ahí está la robustez de los sistemas, de los sistemas analógicos en materia de seguridad. Y entonces tenemos que cambiar. La información y tenemos el segmento farándula. Claro, exactamente. El segmento farándula que lo tenemos medio abandonado. Sí. Porque a veces no hay noticia, ¿no? A veces no hay noticia en la farándula y a veces hay que inventarla y nosotros no queremos inventar noticias. Pero ahora tenemos noticias. Tenemos noticias muy importantes. Una. No sabes con cuál empezar. No sé. Es que sí, son la de todos. Matías Alé. Matías Alé, bueno, un talentosísimo actor, actor cantante. Bailarín, cantante, amante. Amante. También. Un Isidoro Cañones de carne y hueso. Y un ícono de la soltería también. También. Que abandonó esa situación y ahora se las está viendo complicadísimas. Muy, muy complicado. Según dicen los especialistas, un brote psicótico. Sí. Ahora tiene problemas con la mamá. Con la mujer. Tiene problemas con todo el mundo. Y estuvimos 2 semanas siguiendo el tema en los medios y todavía no hay una conclusión, no hay un diagnóstico, no sabemos qué va a ser de Matías Alé, si va a ir a Córdoba, si va a ir a Mar del Plata o viene al metro, puede ser, porque puede es donde recalan normalmente, en el Teatro Metro, pero bueno, la vemos muy mal. Un fin de año feo para Matías, lo lamentamos porque sabemos que es un tipo de fierro, aparte de lo talentoso que es, sabemos que es una gran persona. Pero además, bueno, un modelo publicitario también en nuestro país, productos nacionales, o sea, no es de esos porteños recalcitrantes que le hacen asco a cualquier cosa que no sea argentina. No, él en un momento... Y no le hace asco nada. Si eso es su característica principal. Exacto. Y bueno, y esperamos la pronta recuperación. Lo necesitamos, lo queremos, sí, y lo extrañamos. Y lo extrañamos mucho. Y seguimos, porque no podemos parar. Seguimos con más temas importantes. Citopoloctitiliakis. Exactamente. La griega. La que estuvo. Aviadora. La voladora. La griega voladora. También tuvo procesamiento y. Se le quisieron envergar. La quisieron envergar. Ella dijo que no se siente para nada envergada. Mandó un video, nos mandó a nosotros y ahí fue justamente, ahí está el caso de la piratería digital. Nos lo mandó a nosotros, no sabemos cómo, llegó para todos lados. Para todos lados. Se vio en todos lados, donde ella justamente decía ese testimonio. De todas formas, esperemos que esto no tenga mayores consecuencias. No, esperemos que no, porque además es una chiquilina divina. 100% natural, 100% auténtica, frescura, auténtica. Además una chiquilina inteligente. Bien. Muy dada, eso sí. Sí, muy dada. Confiada, un poco como Tabaré Vázquez, así, un poco así, que confía en la gente. Y otro en el plano local. En el plano local, y el que más me preocupa, personalmente lo he tomado como una cruzada, es el caso de Alberto Sonsol. Alberto Sonsol, lo vengo viendo en cámaras desde hace meses. Primero con un apósito en la zona lateral izquierda de la cabeza. Le metían mucho maquillaje, muchas cosas, pero se notaba. Y las últimas veces que lo vi, hace 2-3 días, se veía una lesión en esa zona. Una lesión que tarda tanto en curar, Flavio. Me preocupa. Yo lo vi en un partido de básquet hace unas semanas y no realmente no. Lo que pasa es que depende de si lo enfocan del otro lado. Es que yo estaba, o sea, él estaba lejos haciendo. Él hace entretenimientos en el entretiempo. Lo lindo que tiene el básquetbol uruguayo es eso. Y no, y es más, le grité, le digo, ¿cómo estás, Alberto? Pero no, digo, mucha gente no me escuchó y después estaba yo. Sí, seguí en la mía. Yo hice mi investigación a nivel médico porque en el canal no me dijeron nada. ¿Llamó usted? Llamé al canal, llamé a la operadora del canal, le pregunté qué pasa con Alberto y lo veo que tiene esa lastimadura ahí, no sé qué. ¿Podríamos llamar hoy? ¿Qué le parece? Porque capaz que ahora sí. Ahora escuchamos un poco, llamamos al canal 10 y le preguntamos nuevamente, capaz que ahora sí tienen autorización para dar un par de... A lo mejor, yo hablé con el proctólogo de él. ¿Y no es un problema proctológico? No, de esa parte del cuerpo está como nuevo. No me dijo nuevo, como nuevo. El otro día, hablando de farándula, Buizán también. ¿Qué le pasó? Mencionó a Sonsol que es un capo, es un experto en Viagra. Ah, mire usted. Lo dijo así, sí, con todas las letras. También, ¿por qué será, no? Capaz que es eso. Y a lo mejor vende ese medicamento. Tiene una farmacia. Sí. No, sí lo. Sí. Porque es el medicamento que más se vende en Uruguay, eso sí. Bueno, eso está confirmado. Prácticamente confirmado. Bueno, a lo mejor tiene una farmacia y el tipo lo que más vende Viagra y bueno. Y si no, lo sacó por canje. También es otra posibilidad. Bueno, nos liberamos. Terminamos con la farándula. Ya estamos con la farándula. Volvamos a la situación de Uruguay y el turismo. Tenemos una situación de... Se viene la temporada de cruceros. Se viene la temporada de cruceros y el otro día trascendieron noticias a nivel de la ministra de turismo, Lilian. Qué linda chichiclina. Qué divina realmente. Parece una muñeca. Es una imagen país perfecto. ¿Qué le digo? Y bueno, ella habló de que ya habíamos sobrepasado los 2 millones, creo, 2.200.000 personas el ingreso de este año y esperaba que la temporada iba a ser, como el año pasado, mejor, que ya fue esplendorosa. Y nosotros, hablando de turismo, nos enfrentamos a una situación que todavía no hemos terminado de ajustar los últimos tornillitos, que es la no inauguración de Ala Sur. Pero no está, sí, pero no tiene la habilitación para las frecuencias. No, pero pueden hacer de charter. podrían hacer de charter, pero no vuelos de línea todavía. Y por otro lado, a nivel internacional y con el terrorismo del que estábamos hablando hace minutos, se están cayendo los aviones. Y se troche y moche. Dos rusos en una semana cayeron, caen. Y lo que yo me pregunto, ¿este es el mejor momento para lanzar una aerolínea de bandera? Se lo pregunto a usted, Creo que eso va muy, está muy acotado con todo el tema que le mandamos a Vanin. Claro. No sé si podemos responder eso. Tenemos la respuesta. Sabemos realmente la respuesta. Se lo tiramos a ustedes para que lo razonen, para que lo hablen en la cena, para que lo discutan, para que lo mastiquen. ¿Es el momento este? De que ala surque los cielos cuando están haciendo los... Y cuando nosotros tenemos esta posición tan firme contra el terrorismo. Un faro. Hoy Uruguay es un faro en contra del terrorismo a nivel mundial. Por eso. Entonces quizás sea buena cosa dejar un poquito... aplacar la ansiedad de los de ala sur, decir, bueno, ya va a llegar el momento, ustedes ya van a volar, todavía no están las condiciones. ¿Le parece que vuelos internos no podrán hacer? Yo quise Salto. Lo que pasa es que no sé si hay muchos aeropuertos acá para ir. Claro, yo tengo, sí, está la Laguna del Sauce, Durazno. Para ir a Punta del Este en avión es lo más lindo. Es fabuloso, es un viaje espectacular. No, pero yo lo que creo es que esto puede ser un paso en falso en el inicio de esta aerolínea y no descarto, Warren, porque lamentablemente hoy lo vemos, que mañana se establezca una comisión investigadora. Y digan, bueno, fue el momento menos oportuno para inaugurarla. Entonces ahí, Flavio, cuando tiene razón, tiene razón. Entonces digo, me parece que por el momento yo dejaría esto en suspenso y bueno. Lo que tendríamos que ver es la creación de un fideicomiso también. Para que conseguirle plata para que esta gente siga viviendo, ¿no? Claro. Sí. Hasta que sea el momento adecuado. Por eso, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, lo queríamos mencionar. Y hablando de aviones, fíjese una cosa. El charter, usted mencionaba. Sí. ¿Qué situación la que atravesó la selección uruguaya con el avión? Y por algo le fue como le fue. Llegó mal y volvió mal. Sí. No. Flavio, acá, Flavio, realmente esto... Y acá entramos en los temas importantes, ¿no? Sí. El peso de la dirigencia del fútbol uruguayo a nivel sudamericano es nulo. Es un desastre. Es lamentable. Hacen lo que quieren con nosotros. Lo vimos en el partido. Los ecuatorianos hacían lo que querían. Y los uruguayos parecían clavados en el césped. Claro, amparados en el fair play Uruguay. Claro. Y en esos condicionamientos de reglamento, pero que no lo respeta el otro equipo. Nos llevan a la altura. Sí. Nos hacen jugar a pleno mediodía con un solazo que los pobres muchachos que estaban trabajando ahí estaban sufriendo enormemente. Imagínese lo que es a nivel de césped, ¿no? En aviones que llegan y salen a destiempo, con los muchachos que se estresan. Imposible planificar algo. Nada. Imagínese además el estado del maestro con las limitaciones motoras que tiene, con todo este tema del avión. Y la impotencia. Porque no se puede hacer nada. Ahí no se puede hacer nada. Claro. Esto a Argentina o a Brasil no le pasa. No. Estos somos nosotros. Somos conejillos de India. Claro. De todas formas, hay esperanza, Warren. ¿Qué? ¿Cuál es la esperanza? Porque traemos a Eugenio. Eso es una buena noticia. Eugenio Figueredo, que estuvo injustamente enchastrado. Vio los tantos bla bla bla. Tanto que habló Platini contra también. Blatter y todo. Cayó Platini. Muñeco al suelo. Eugenio Figueredo, que nos posicionó a nivel país futbolístico en el primer lugar. A nivel mundial. A primer lugar. Digo, por algo estaba en la FIFA cuando salimos cuarto. Claro. En el mundial. No fue antes ni después. Que tiene una causa injusta. En Suiza lo piden de Norteamérica, pero él aceptó ser extraditado a nuestro país y donde va a colaborar con la justicia. Yo creo que está de más eso que estoy diciendo. O sea, digo, viene a colaborar con la justicia. Claro, la justicia está como de brazos atados, no sabe cómo resolver este tema y recurre a Eugenio Fierro. Experto. A un experto que, bueno, también, o sea, un hombre que deja lo que es la venta de piedras para Disneylandia, deja todos esos emprendimientos. Deja los autos, deja todo. Todos esos emprendimientos y vuelve a nuestro suelo. Y vendría citado como testigo, digo yo, ¿no? Sí. No como encausado. No, yo creo que iba a aportar como detective. Claro. Creo que lo vamos, ya tenemos la... ¿Está la figura del arrepentido en el código penal nuestro? ¿Tenemos? La verdad que me agarra en falso en este momento. No sé si la tenemos. Si no la tenemos, la podemos hacer. Nos podemos crear ahora. Este es el momento. Exactamente. Y arreglarle los papeles a este hombre. Lo vamos a ir a buscar nosotros. Sí. Y lo traemos. No lo vamos a traer esposado. No, porque no es un reo. Ni le vamos a poner ninguna tobillera. Nada. Viene con nosotros, se sienta al medio. Venimos charlando, tomando ahí en el avión loco de la vida. Y lo traemos a Tierra de Libertad. Uy, después reponemos. A la subi. Es una buena noticia que una persona capacitada y que tiene el dominio del todo el teje y maneje del conoce del desde fútbol, adentro, claro, del riñón del fútbol mundial, vuelva a Uruguay y pueda verter ese conocimiento para que, entre otras cosas, no solo vamos a mejorar como país en todo, pero la selección uruguaya pueda jugar en condiciones igualitarias y no como ahora, que somos los payasos del circo. Sí. Porque el circo lo manejan otros. Los tenemos que manejar nosotros, el circo. Y eso va a pasar cuando esté Figueres. Por eso. Entonces, hay que tener esperanza. Esto es de un momento a otro. Lamentablemente no llega para el martes, donde recibimos a Chile acá. Uh-huh. Y ¿sabe qué? Tengo grandes esperanzas en el partido. ¿Usted lo va a ver, Barre? No sé. Mírelo. No se prive de eso. Usted se pasa que se posesiona mucho. Lo que pasa es que yo sufro mucho los partidos. Sufro mucho los partidos y a veces discuto con la tele, ¿vio? Cuando hablan los periodistas hablan y yo no estoy de acuerdo y discuto con la tele y allá en el hogar me mandan para el cuarto. Tómese la pastillita, la que lo tranquiliza. Sí, pero ahí me duermo en el partido. Bueno, pero mira, casi a 15 minutos, 20. Y se da. Yo le tengo grandes esperanzas. Me parece que además hay una deuda a nivel moral con reivindicar la figura de Cavani. Es verdad. Que el otro día hizo un partidazo. El mejor jugador del campo. El único uruguayo que hizo un gol. Exacto. Ya está, el mejor uruguayo. Pero bueno, qué partidazo que jugó Uruguay. Qué ¿no? partido. Qué injusticia, ¿no? Primero jugando a 7500 metros de altura. Sí, una cosa es que imposible. Es después de La Paz, ese es el peor lugar. El lugar más alto del mundo. Es el lugar, y además es, en el medio. Es más alto que el Everest. Sí, y en el medio. Y en el medio. O sea, uno en pleno se va para un lado y para el otro y se pierde todo el magnetismo. De un lado es primavera y del otro lado es otoño. El campo, sí. Dice. Sí, la línea divide. Sí. La línea del medio. Pero campo. Fíjese si será así lo de las líneas. No sé si usted se fijó cuando entró este muchacho moreno, ¿cómo que se llama? Que entró en el segundo tiempo. Trolán. Las dos o tres primeras pelotas que le dieron se fue para fuera de la cancha. Las recibía fuera de la cancha. De la línea no se daba cuenta dónde estaba. Es verdad. Son las cosas de jugar en esos lugares raros. Porque es la única explicación. Es la única explicación que hay. Pero bueno, una estrategia brillante de la de Uruguay que no es imposible desarrollarla en esas condiciones en las que jugamos. No, evidentemente sí. No es por echarle la culpa a la altura. Pero evidentemente afectó a los jugadores y se cometieron errores que normalmente no se cometen. Además, por ejemplo, el técnico reemplazante, Celso, la otra vez había... Me gustó porque se encarriló en el sentido de que la otra vez había hecho cambios en el primer tiempo. Uh-huh. Y en este último partido los hizo faltando... 2 minutos. 5 o 2 minutos. Sí. Y eso me parece... Esos cambios fueron fundamentales. Si el juez hubiera agregado 10 minutos más, sí, ya estaba, otro era el resultado. Ya estaban en el rodaje. Claro. Pero bueno, me parece bien porque ese es el estilo Tavares. Que siempre esperar a los 5 o 10 minutos que está terminando el partido y la cosa no viene, como que no se encuentra. En 80 minutos no se encuentra la estrategia. Entonces, bueno, vamos a cambiar. Y está, este hombre lo hizo. La otra vez lo había hecho muy apresurado. Sí, creo que le valió algún rezongo. Debe haber recibido, sí, alguna cosa, porque ahora lo hizo en tiempo y forma. Que son 3 minutos, que además, primero, porque entra el jugador nuevo, que no saben los jugadores, los otros dónde está, claro, ni quién lo tiene que marcar, y aprovecha, tal, no se dio. Esta vez salió mal eso, pero bueno. Y bueno, todo... Es cuestión todo, de seguir insistiendo. Claro, creo que vamos bien. Además, me gustó porque leí en distintos medios, hizo el encare de la prensa en general, como que esta derrota no importa tanto. Claro. Me gusta que la gente opine eso. Sí, sí. Como sí. Que es una derrota, esos son 3 puntos que, bueno, que se podían perder, que era esperable, que no sé qué. Me encanta porque son sinceros. Y nos aproxima la calculadora. Entonces, nos van aproximando a la calculadora. El martes podemos estar más cerca. Sí, ya tenés, ya le podemos hasta comprar pilas. Sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, si siguen jugando así como jugaron ayer, yo ya estoy comprando las pilas. Sí, pero las alcalinas. Digo una cosa, a ver usted qué sabe tanto. A ver. Las pilas. Uno las tira, yo siempre, en los recolectores para pilas. Sí. Porque la pila envenena todo, la tierra, el agua, todo. ¿Y qué hacen con esas pilas? No saben. Esa es una campaña que lo comentaban en un momento, lleva adelante la intendencia y no sabe qué hacer con las pilas. Mire qué bien. Ellos los ponen después en otros tanques, sí, y no tienen ningún plan para reciclarlo, nada. Mire, qué bueno, ¿no? Claro, en vez de ¿cómo una cosa sale a la otra y cómo? Es así. Así que entonces la tiro de la basura. Es lo mismo, tiro de la basura, tiro de donde quiera, porque igual no. En el lugar que hacen la recogida de pilas, tampoco saben qué hacer. O sea, son esas cosas que quedan lindas. Es como pintar las letras de Montevideo, ¿vio? Que son ese tipo de gestos que uno dice, bueno, ahora sí, las pilas se tiran todas acá. Después, ¿qué pasa con las pilas? No hay forma de saber porque las autoridades han reconocido que no tienen ningún plan después que recogen las... ¿Pero las autoridades de esta intendencia o de la anterior? De la anterior. ¡Ah! Ahora debe estar todo aceitadito. Ahora deben estar... Habría que averiguar de vuelta. Quizás sí. Porque quizás Martín sí. Es una cosa que se ha dedicado, es a poner en... a reglamentar cosas que ya estaban, que ya corrían. Lo de la música de los ómnibus. Sí, ya estaba. Eso ya estaba. Sí. Pero lo vuelve a poner. Lo de los perros sin correa, eso ya estaba, pero lo vuelve a poner. Entonces, no me extraña que el tema de la pila lo vuelva a poner y ahora sí, con alguna multa para el que tira la pila fuera del lugar. Puede ser. De todas formas, y hablando de eso, tuve la oportunidad de ver en un video que circula en El Observador la inspección que se realiza, el cuerpo inspectivo con respecto a los oretes de los perros. Sí. El Observador dice caca. Está bien. Cosa sí. Que es muy bien, porque si ponen excremento o materia fecal, la gente no entiende. No entiende. Caca es más fácil. Caca está, fácil. Está bien. Y realmente da orgullo ver cómo una intendencia puede destinar 2 funcionarios uh-huh. para inspeccionar y a su vez 2 policías. O sea, cuatro personas se destinan a la tarea de inspeccionar a unos paseadores de perros y ponerlos muy bien en su lugar, porque si se ponen... Los policías están por si se ponen bravos. Sí. Donde si se ponen medio rebeldes, el ciudadano que no está dispuesto a colaborar... Claro, lo mismo que cuando van a controlar a los carritos. Van con policías también. Es y que, les ponen terribles multas. No, está muy bien. Ahí a mí me parece que está bien aplicado. Porque ordena, esas cosas ordenan. Sí, ordenan la ciudad. Ordenan y la limpian, la refrescan, la dejan... Sí. Ahora, en el caso de los paseadores, Flavio... Mm. ¿Quién es el responsable? ¿El paseador o el dueño del perro? Y el que tiene que ser el paseador. No, porque siempre, por lo general, el paseador es de menores ingresos que el dueño. Conviene que sea el responsable, porque la gente de menores ingresos es como más propensa a pagar. Sí, pero si yo soy paseador y le digo, no, a mí el dueño no me dio la bolsa. Bueno, problema suyo. No se lo hubiera aceptado. El paseador marcha. Sí, no, también podría decir, no, el dueño no me dio bozal, porque una de las cosas es que los perros de porte mayor. De 25 kilos. Tienen que llevar bozal. A ojo. Tienen que llevar bozal y correa, obviamente. Sí. No, correa a todos. Correa a todos, sí. ¿Qué? Estamos así, estamos realmente... No, en los temas importantes hacemos punta. Porque sí. Esto en ningún lugar del mundo pasa. No. Es más, hay otros lugares del mundo que tienen zonas... Para los perros. Con un vallado, con alguna cosa especial, donde los perros pueden estar sueltos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Una inmundicia! Una falta de respeto. Bien, ¿qué debe ser eso? Vivir cerca de esos lugares. Bien, debe ser algo. Porque usted sabe cómo son los perros. El perro no pide permiso. El perro va y hace. Lo que debe ser eso. Por suerte acá no tenemos. No. Así que los perros van con correa, muy ordenaditos. Hay gente que dice que los perros no pueden correr, que no sé qué. Señor, corra usted. Corra usted y el perro corre con usted. Claro, ningún fácil, problema. Es fácil. ¿Quieres andar en bicicleta? Vaya en bicicleta y el perro va también con usted. Y va a hacer mucho ejercicio. No hay ningún problema. No necesitamos para nada de ninguna zona de perros. Nosotros necesitamos zonas para humanos. Eso es lo que necesitamos. Para para que andemos libres. Claro. Zonas libres, que las únicas zonas libres que tenemos hoy los ciudadanos de Montevideo son los shopping. Estamos enjaulados. Los únicos lugares que uno puede ir y distraerse y despreocuparse hoy son los shopping. Son divinos, pero hay tantos lugares de Montevideo tan lindos como uno quiere ir. Que no puede. No puede porque estamos rodeados de perros sueltos. Y de ladrones. Y de ladrones. Y tenemos a la policía abocada a los oretes de los perros. Como que habría que... Yo creo que el cuerpo de policía municipal... Se impone. Sí. Esto no pasa de esta administración. O por lo menos darle un porte de arma a los inspectores. Es más fácil. ¿Qué pasó? A ver, no. Porque dice, bueno, mejor que... Se está refiriendo a... Es un amigo que se está refiriendo a un antiguo sponsor de Monóculos, ¿se acuerda cuando tuvimos un...? Le vamos a decir que estamos al aire. Bueno, yo le digo, Flavio, que me parece que el tema de la policía se resuelve dándole un porte de arma a cada inspector, que ahí se acaban las pavadas. Exacto, y nada de estar explicando mucho. Al primer problemita, ¡pum! A otra cosa mariposa. Claro. ¿Qué paseador más, un paseador menos en el mundo? Está lleno de paseadores. Además, y además los otros van a estar más contentos porque van a tener más clientes. Exactamente. ¿Le parece escuchar un poco de música? Bueno. Y llamamos por Tema Sonsol, ¿le parece? Vamos a intentarlo. Capaz que ahora estos son las 9:17. Ya terminó el informativo, ¿no? Sí. Entonces capaz que lo agarramos en vestuario y eso.

Continuamos, amigos, en Monóculo y bueno, recibíamos justamente reportes de sonido y en este caso, fíjese lo que es increíble, desde España nos dice que suena muy bien también, o sea que se ve que la onda está llegando a todos lados. Hace minutos también nos decía Héctor que había una situación de pánico en París, esto lo dice... Nosotros simplemente... Lo dice un oyente. Lo dice un oyente, nosotros no podemos decir que sea realmente así porque no tiene el aval del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero otra cosa que sugería, y mire que eso es lo importante de la comunicación, cómo enriquece el mensaje... El ida y vuelta. El ida y vuelta era la de... poner... A los inspectores de tránsito, a los inspectores de soretes y con un choque eléctrico, tanto para el paseador, para los perros y los paseadores. Que esa sería también una medida a tomar en cuenta. Sería como una transición, ¿no? una experiencia piloto. Claro, podría iniciarse, además podría ser preventiva. Porque si el inspector ve que el perro está por deponer, ya le aplica y ya el perro no hace nada y ahí ganamos todos. Si uno le hace trinca, ¿se frena la deposición del por animal? Por supuesto. Que por es supuesto. Eso de cruzar los dos dedos índices, sí. Uno de la mano derecha con el trinca, trinca, trinca y el perro queda ahí haciendo fuerza, pero... Esto a mí me parece una crueldad, eso de todas formas. Crueldad, un golpe eléctrico me es parece. Es un animal. Sí, es un animal. Claro, uno sufre. No es una persona. Uno sufre más que el propio animal. Pero un golpe eléctrico me parece más, más sano. Es instantáneo. Porque imagínese si le pone el spray ese. Queda inhabilitado por horas. Sí, es verdad. En cambio, esto es un tacto. Esto es un tacto, un tate quieto. Claro. Un tate me quieto. Parece una muy buena idea. Voy a hablar con Daniel. Pues además, para eso no hay regulación. Eso cualquiera puede tener. Claro, la tira y ya está. Otro de los temas que estuvo esta semana fue el del recital. Y esto es una buena noticia. Un poco para alivianar. Después vamos a seguir con temas fuertes y pesados. Es la llegada. La tan esperada llegada. Ay, por suerte. Hice tantas oraciones. Tantas oraciones. Y tantos años. Años y años. Desde y la años. Época que todavía existían los Beatles. Claro. Yo ya estaba pidiendo. Pero bueno, se logró. Se logró. Van a llegar. Yo creo que además también es un buen momento para los Rolling Stones. Creo que maduraron lo suficiente como para que el público uruguayo los pueda apreciar. Claro, porque antes uno, digo, siempre trata de estar descubriendo grupos. Entonces eran de repente los años 90. Viendo una novedad. Una novedad. Uno quería compartir esa novedad con el resto de la gente, pero de repente era muy apresurado porque esa gente recién en ese arrancaba. Momento tenían 25 años de carrera, claro, no. 35. No habían logrado lo que se podría decir un sonido propio, por ejemplo. Claro. Una identidad propia. Hoy, en el 2015, o sea, 25 años después que uno quisiera que lo escuchara todo el mundo, creo que eso se logró. Yo lo encuentro un grupo maduro, asentado, sí. Sólido, que saben hacer un show en vivo. Antes era un poco lo que salía, sí, cualquier ¿no? cosa. No, ahora hasta contratan gente para que les mueva lo antes lo hacían ellos. Sí. Los amplificadores, todo eso lo movían ellos, todo. Sí. Ahora no, ahora contratan empresas que se ocupa cada una de las puestas en escena y todo ese tipo de cosas. Sí, no, se han profesionalizado mucho más, a nivel exacto. Del Uruguay, ¿no? Mucho más profesionales, exactamente. ¿Y qué pasa? Tenemos un y el artista ahí. Joven en Uruguay no pega mucho. Los Rolling ahora tienen las suficientes arrugas para ser escuchados. Arrugas, dicho así suena feo, pero arrugas es vida. Son Son marcas también que va dejando la vida, ¿no? Claro, entonces ahí me gusta más verlo por ese lado, me parece más, más sano. Y no como arrugas, porque uno podría decir tan viejos. Y yo no creo que estén viejos. Además hay una cosa que es muy importante. Es muy normal, que lo que es lo normal, que la muchachada, que se berretina con cualquier cosa, arranque con la guitarrita, la batería, no sé qué, tiene su grupito, papá, papi, papi, papi. Y después de 30 y pico, no sé qué, y ya llegó el tango. Claro. Y ya está. Y ya llegó. Y sin embargo estos muchachos, que ya están grandes, también, ya son adultos, ya pasaron el tango. Se lo pasaron por arriba, sí. Y mantienen los mismos, sí, principios de libertinaje que tenían cuando eran unos chiquilines. Por eso. Entonces, y eso yo se lo reconozco. Y eso es identidad. Y eso, absolute, es autenticidad. La misma que nosotros rescatábamos de Vickers y Politakis, la podemos aplicar a los Rolling Stones. Tienen, sí, los dos, por diferentes motivos, la misma autenticidad. Son así. Son así. Son así. No, a Mick Jagger. Nacieron así. A Mick Jagger. Por más que venga Uruguay y uno quiera, no lo van a cambiar. No. Y de todas formas, también muy lindo la iniciativa del encuentro del comprador de entradas. Bueno, eso es algo aparte, es un evento aparte. Eso también es algo que habla a las claras de cuando las cosas se hacen, que se aplica la inteligencia emocional, un, uh-huh, poco creo que va por ese lado, porque hoy por hoy, digo, plantearse comprar las entradas por internet es arriesgarse a perder todos sus ahorros. Creo que no se podía. No, por eso digo. No, no se podía, no se pudo acá. No, en Uruguay. Claro. En Uruguay no se podía. Y porque acá somos celosos del capital. Por algo tenemos secreto bancario. Por algo tenemos la bancarización. Claro, exactamente. O sea, tenemos todo eso. Lo llevamos. ¿Querés entradas? Anda al banco. Que es lo que realmente se hizo. Me gustó mucho lo que es diferenciar los estratos. Sí. La venta estuvo a cargo del Banco Santander, la, sí, preventa, ¿no? Sí, que habría que ver bien qué quiere decir preventa, ¿no? Preventa quiere decir que no, que queda un remanente, que no sabemos de cuánto, pero que quedan entradas. Cuando a ellos se le acabó, igual van a quedar entradas. No sé por qué van a hacer. Pero para el le digo, porque no, yo manejo otro banco. Si uno se lo descuentan en el momento o se lo descuentan después de un tiempo la previa. Depende. Hay planes de financiación. Sí. Oh, qué increíble. No, yo me estoy alejado. Uruguay es todo así. Es así. Y suerte que no lo agarró cash, porque si no le daba plata. También le daba plata. O le regalaba un televisor. De, sí, repente, ¿no? Pero me gustó que vio todo el lío que se armó en Punta Carreta, que hacían mucho tiempo la cola. Sí, 10 horas de cola. Tampoco es tanto. Taparon la yo iba al Club de los Grandes, que voy siempre, soy socio. No podía entrar, porque Solano García estaba tapado de gente. Todo, claro. Todo, sí, tapado de gente. Bueno, sin embargo, en Carrasco, la sucursal Carrasco, hicieron otra cosa. ¿Cómo fue? Usted pasaba por ahí, dejaba su celular, le daban un número y cuando estaban cerca de su número le llamaban, usted iba y, ¿ah? Tranquilino, o sea, otro país. Otra cosa. Pero bueno, la gente supo responder a esta iniciativa. Para mí, brillante. Uruguay es el país más rockero del mundo. Claro. Se ve en la música que suena permanentemente. Súbase, hasta ahora lo van a prohibir, pero usted se sube a un ómnibus, por ejemplo, que es lo más democrático que hay. Sí. Y está el rock and roll a todo lo que da. A todo trapo. Y la que se vendrá. Y la gente, la cantidad de grupos que han hecho millones de dólares tocando rock en Uruguay. Sí. No existe en ningún lugar del mundo. La escena más importante del rock hoy en el mundo, hoy y desde hace ya unos años, sí, por lo menos a partir de que se terminó el canto popular, que eso sí fue un furor tremendo, se terminó el canto popular, arrancó el rock y arrancaron millones de grupos, millones de espectáculos. recaudaciones espectaculares, gente que se después abandonó el rock porque hizo tanta plata que... ¿Para qué? Claro, o sea, y eso se refleja con esta venta de entrada, ¿no? $20,000 harían algunas. Y para algunos son caras. Exacto, pero para la mayoría no. No, para ver un espectáculo de rock and roll a nivel mundial. Pero y además el yo quiero rescatar el hecho de hacer la cola. Uh-huh. Que está hoy bastardeada la cola. Por ejemplo, uno antes tenía la posibilidad de hacer cola. Si iba a pagar una factura, tenía la posibilidad de hacer cola. Hoy hay cantidad de lugares para pagar la factura. Sí. Si uno quería comprar querosén, también tenía que hacer cola. Ahora no venden querosén. Ahora lo compra en un supermercado, así, sí, envasado. Sí, se compra un litro. Pero un quiere litro. Comprar 10 litros, lo quiero ver. Exacto. Pero bueno, y eso se perdió. Y eso daba oportunidad de dialogar, de establecer contactos, lazos. Y esto todo se rescató. O sea, el uruguayo no ha perdido la pero identidad. Pero no tanto, ¿eh? ¿En qué no sentido? Tanto, porque mismo dentro de la cola ya había reventa. ¿Sabe qué? No le creo. Bueno, pues es así. No le creo. Pues es así, le pasó a un sobrino mío que estaba ahí, estaba haciendo cola y vino uno que ya había comprado entradas y le... ¿Y se la prendía al mismo precio o más barata? No, más barata. Más barata. Claro, más barata. Y lo quería estafar. No. Y mi sobrino no agarró, pero varios por no quedarse haciendo cola le compraron. ¿Qué? Disparate, ¿qué? Claro, y son las nuevas generaciones. Sobrino sí. Que tendrá 30 años, chiquilín. 36 tiene. Chiquilín, claro, no vivió lo que nosotros nos tocó vivir y entonces tampoco conoce. Todo esto es muy lindo, pero lo más lindo de todos, amigos, es que este recital ya tenemos la confirmación y lo vamos a transmitir en exclusiva a través de www.monoculo.com, del mismo lugar que nos están escuchando ahora. Toda la cobertura. Toda la previa. El antes, el durante y el después. Todo. De los Rolling Stones. Falta todavía. Esto es el 16 de febrero, que es un martes. O sea, digo, yo supongo, no sé si quedan entradas. De todas formas, tienen una agenda muy apretada los Rolling Stones y no pueden hacer más de un show. O sea, va a haber gente que... No, creo que además se van a tomar unos días acá en Uruguay para disfrutar realmente del la naturaleza del mejor país del mundo. Del mejor país del mundo. Pero se van a agotar las entradas. O sea, la posibilidad... Si ustedes están ahí, bueno, llévense o el celular con conexión y lo escuchan a través de monóculo. Y si no tienen la suerte de estar dentro del estadio, van a sentir... como si estuvieran ahí. En las de $21,000. Exactamente. Ya estamos preparando en ese sentido. Les vamos a informar más sobre la fecha, pero ya lo es pueden. Es un hecho que ya lo pueden agendar. Comentar con sus amigos también sin ningún problema. Sí, porque... inclusive lo pueden escuchar, qué lindo, en un lugar solo. 6-7 personas escuchando, claro, la transmisión, disfrutándola, comentándola, pasando el mate, yo qué sé, cosas lindas que hacemos los uruguayos. Exacto, o sea que eso ya está asegurado. Estamos en una fecha totalmente atípica para Monóculo porque es un martes. Nosotros hay veces que no hay fecha. Cuando el deber nos llama, como es este caso. Ahí estamos. Ahí está. Hay unas. Ya tenemos también, y después vamos a pasar los diferentes auspiciantes. Un poco se van a repetir algunos de los que trajimos con Rod Stewart. Sí, probablemente. Y tenemos también para sortear unas entradas falsas. Sí. La semana anterior, seguramente las sorteemos. Con las cuales ustedes no van a poder entrar, pero. Pero pueden les queda el recuerdo. Pero puedes molestar igual en la puerta. O a lo mejor pasa, yo qué sé, todo depende. Depende de cómo se estén dando las cosas en el momento. Pero bueno, es una de las noticias que queríamos compartir con todos ustedes. Es una gran noticia para Uruguay y para el mundo. Porque además hay muchos uruguayos y otros que no son uruguayos, que están desperdigados por todo el mundo, que lo van a poder vivir también, gracias a la magia de internet. Exacto. Sí, es... Digo, no va a ser, lo decimos, no va a ser imagen, Pero lo que es la música. Pero la música y el relatarle lo que está pasando realmente, que uno muchas veces ahí como espectador, si está en una situación de espectador, no se entera. No se entera. Por ejemplo, uno está de espectador ahí y no sabe el buffet que tiene cada uno de los artistas en su camarino, ¿cuál es? Claro, lo van a saber. También. De España, obviamente, recibe las noticias un poco tarde porque nos dice que hay un atentado en París. Ya lo hablamos al comienzo del programa, pero no podemos dar todos los detalles porque tenemos el pedido de silencio de Cancillería. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Sabe una cosa que me gustaría, Flavio? Ya damos el tema de París, lo damos por terminado. Sí, por favor, que nos comprendan que no podemos decir la información que tenemos. Lo que me gustaría, no sé si ya está determinado, pero vio que siempre hay un grupo telonero. Todavía creo que no está definido quién sería. ¿Sabe que hay un grupo uruguayo, no es de rock precisamente, pero que tiene la misma edad que tenía? No sé cuál es su situación actual. La misma edad que los Rolling Stones. ¿De quién está hablando usted? De los Marinos Cantores. No. Maritato y sus amigos. Maritato y sus amigos iniciaron su carrera el mismo año que los Rolling Stones. Qué lindo. Qué lindo sería. Qué lindo tributo para los Marinos Cantores. Claro. Que vengan a tocar los Rolling Stones. Y capaz que hacen alguna de los Rolling Stones. Uno no sabe qué va a hacer. Yo realmente no tengo, no me han pasado la lista de temas. No, la comunicación que vamos a tener en línea directa con ellos va a ser muy sobre la fecha. Pero ya podríamos, por mail, podríamos empezar. Yo me animo, me comprometo, Warren, a... ¿El setlist? No, a mandarle la grabación de los Marinos Cantores a los Rolling Stones. A través del contratista, digo, que le haga llegar ese... Para que no nos agarre... www.rollingstone.com. Sí, pero... Son lo mismo de la revista. Claro. Se la manda a la revista. Pero sería lindo que ellos tuvieran acceso al repertorio. No llamamos a Canal Día, vamos a llamar. Vamos a llamar a ver qué nos dicen de Son Sol. No, que yo apunté por acá el teléfono. Mire, uno está con las cosas al final como loco. ¿Dónde lo apunté? A ver, ¿qué nos dice? Lo tengo acá. Dígalo en voz alta. No, es que ahora lo perdí. Pero bueno, vamos a buscarlo de nuevo. Y cuando estamos en busca de la noticia no nos detiene nada. Sí, no podemos. 2-4-10-21-20. No, era fácil. 2-4-10-21. Porque si tenemos noticias en este sentido, nos vamos tranquilos también. Eso. Buenas noches. Mire, lo llamamos por una consulta. Sí. ¿Qué le pasa a Son Sol? ¿Por qué? Porque tiene un problemita en la... Una lesión en la cara. ¿Una lesión en la cara? Sí. ¿Usted lo dice por el programa de Escape Perfecto? No, por su rayado. ¿Por su rayado? No sé lo que le pasó, no tengo ni idea. No, hace unos días que no lo vemos bien y... No, capaz sepa... que ustedes tenían algún parte médico... De ese tipo de cosas no comentó ninguno, además habló totalmente normal como otro día, porque yo estoy en la puerta y él sale y nos ve a nosotros, digo, y hablamos, pero no. ¿Y usted lo ve? ¿Lo ve bien? Yo sí. Está. Bueno, nos quedamos entonces tranquilos. Disculpe, bueno, disculpe la molestia. No, por favor, molestia ninguna, chacho. Hasta luego. Bueno, está, tenemos una buena noticia. Son Sol no está enfermo, no lo acaba de decir el portero de Canal 10, que lo ve cuando entra y cuando sale. O sea, no, tranquilo. Entonces, evidentemente hay algún problema en mi visión, voy a tener que ir al oculista. Yo creo que ahora quedó un baje configurado. Ya está. Pero quedo tranquilo. Hoy voy a dormir bien. Porque venía durmiendo mal estos días. Digo, ¿qué necesidad? Si una cosa de repente uno dice, ¿qué va a molestar a Canal 10 con la pregunta? Y están ahí, la y gente está ahí, para eso. Y el hombre atendió perfectamente. Lo más bien, Regio. Tengo ahora de. Me voy a ir ahora a Canal 10, yo también. Voy a ir a saludarlo, llevar de repente algo para compartir, una picadita. Hay un medio tanque ahí en la esquina. Hay un medio, te compro ahí. Y en el almacén de la esquina, donde vi una vez que. Este que hace Roberto Moar robaba uvas. ¿Almacén de la esquina? Sí, hay una como una despensa en la esquina que tiene unos cajones que yo lo vi a Moar que pasaba y agarraba unas uvas. Ya me llevo algo ahí, compro algo ahí, ni me preocupo. Y nos tomamos. No, la verdad que una atención muy, muy servicial. Ojalá que todos los canales fueran así, no sabemos. Porque no hemos recorrido el resto de los canales, pero por algo es el canal de los uruguayos. Exactamente, y nosotros somos un programa netamente nacional y rendimos tributo. Hablando, Flavio, mire, sé que nosotros no hablamos de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, a veces hay ¿sabe que últimamente, quizá por la frecuencia mayor que tenemos o cosas, me ha pasado de encontrarme con varias personas que me dicen, me gusta mucho el programa que hacen una cosa parecida a la de fulano, a la de mengano, a la de sutano? Mírate. Y la pucha. Y la verdad, por un lado es bueno que les guste, sí, pero por otro lado, y se lo tengo que repetir cada vez a cada uno, y espero que con esta aclaración baste. El estilo de este programa, la dinámica de este programa, no se lo copiamos a nadie. No. Yo diría más bien que muchos aprendieron con Monoco. Si hay copia. Yo no sé si es copia. Por eso, si hay, yo no estoy asegurándolo, si hay copia. No es de nuestra parte. Que quede bien claro que personajes que están en la radio y que escriben en búsqueda, o otro tipo de personajes que hacen tipo de, llámesle, humor o algo por el estilo, si hay alguna relación con Monóculo, es que comieron de radio. Es inversa, exacto. Y no, porque estamos en los medios de hace mucho más tiempo que ellos. Y 26 años. Así que, Dicho esto, ya está. Pero si se lo dicen, lo podemos volver a decir. Todas las veces que sea necesario. Porque a veces hay gente que es dura de entender. Y bueno, y además pueden rastrear los archivos, o sea, acá no ocultamos nada. No ocultamos nada, tenemos, todo lo contrario. Por eso, así que sigan adelante, sigan participando. Sigan participando. Como se dice habitualmente. Warren, nos tenemos que. No, todavía tenemos unos minutos más. Yo no sé ni qué horas. Tenemos unos minutos. Vamos a escuchar un tema y vamos a tratar de repasar agenda porque nos quedan cantidad de temas, sí. Y hay que puntualizar qué es lo que vamos a decir. Porque si no, se nos va. Se nos va y no decimos rato. Nada. Porque en realidad el programa en sí no empezó todavía. Por eso. Ya, y ahora sí, vamos a agarrar los últimos 10 minutos con toda la fuerza. Para hacerlo. Como Uruguay. Para hacerlo en modo turbo que claro. Hablamos hoy a 150 kilómetros por hora. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, y vemos la irresponsabilidad de la prensa del mundo que no consulta en absoluto con nuestro canciller Rodolfo Nin Novoa y sale cualquier tipo de cosa de que hay un atentado, que hay dos, tres, cuatro, que hay muertos. Sí, la cantidad de muertos además es distinta de cada reporte. Por eso, una porquería. Una porquería que, de la que no nos podemos hacer eco. Sí nos podemos hacer eco de buenas noticias y de eso es lo que no nos cansaremos nunca de hablar. Tuvimos un portaaviones de norteamericano. De los buenos. De los buenos, está bien. Que estuvo a 100 millas de Punta del Este, donde, bueno, llegaron autoridades y lo vieron, lo recorrieron. Y yo creo que esas cosas nos blindan. Es como una inversión. Claro, nosotros ya estamos blindados económicamente gracias a la gestión de Astori. Creo que este tipo de blindaje es un blindaje bélico gracias a la gestión de Obama. También que dice, ¿por qué no se tiran hasta allá, hasta Uruguay? Que esa gente es re macanuda. Sí, que no queremos que tenga problemas. Que no conviene que tengan problemas porque son nuestros amigos. Y entre amigos la gente se entiende. Enhorabuena, que vengan todos los portaaviones que sean, si son buenos. Si son buenos. Si son malos. No, no quiero portaaviones malos. No. Ninguno. Solo de la Unión Soviética no le aguanto ni un portaavión. Se lo sacamos a ondazo. Se lo sacamos. Mandamos el destructor a toque, tocando. Acá, anda saliendo. Escúcheme, acá le ganamos. Vamos a decir la verdad: la Segunda Guerra Mundial se ganó acá. Exacto. Cuando le hundimos el Graf Spee. Exacto. Ahí quedaron liquidados. Y fue en Uruguay. Exacto. No fue en Dinamarca. Entonces, vamos las cosas. Está bien que vengan los buenos. Los apoyamos. Exactamente. Otra de las noticias que habían mencionado ahora, Warren. Bueno, una noticia que no está tan buena y es que algunos legisladores se toman con demasiado celo sus obligaciones y tratan de estar en muchos lugares al mismo tiempo y van muy rápido, a veces por carreteras que no. Que no lo permiten, exacto. Y siempre hay, porque hay gente que, estamos hablando de Gonchi Cardoso, que se tuvo un accidente sobre el fin de semana pasado. Sí, no me acuerdo ahora exactamente el día, capaz que fue esta semana. Bueno, esta semana, donde él quedó herido muy grave, el auto quedó casi irreconocible. Sí. El hijo también tuvo heridas. Él ni el hijo tenían cinturón de seguridad puesto, como corresponde a una persona que se siente libre. Claro, sin ataduras. El tema del cinturón de seguridad es para discutirlo y yo no uso nunca. Yo subo al ómnibus y no me lo pongo jamás. A mí me parece que es limitar la libertad individual. Claro, además, pero está demostrado, usted queda atrapado dentro del auto y no se puede hacer. Nunca más. Se queda agarrado y no zafa nunca más. Tienen que operarlo para sacarlo. Es verdad. Pero bueno, en esta ocasión no pasó eso, pero quedó gravemente lesionado y se teme por su vida. Sí, está. Hay cosas a destacar. Primero que nada, es que con las personas importantes los mecanismos de seguridad se activan inmediatamente. Uh-huh. Y eso está bien, porque a mí de nada me sirve que cualquier cara de loco que ande como un energúmeno por las carreteras de mi país tenga un accidente y se despliegue una cantidad de gastos y de cosas para un cara de loco. Pero sin embargo, una persona que fue elegida por la gente, tiene otra cosa. Esas mujeres que se murieron en Paso de los Toros, que tenían partos complicados y no tenían ambulancia o cosas de esas. Bueno, está. Cosas que pueden pasar. Sí, son accidentes. Accidente. Pero en este caso, no podía dejarse pasar. Claro, se lo llevó a Rocha, se lo atendió y se lo trasladó inmediatamente en un helicóptero para el británico, donde también se lo atendió en muy buena forma. Están muy agradecidas la familia de la atención que recibieron. Y creo que ese agradecimiento, que es para los profesionales, en el fondo es para todos nosotros los uruguayos. Es verdad. Porque somos capaces, cuando lo amerita, de poner todo un despliegue para socorrer a una persona que está importante. Que una persona que está importante que está en problemas. Si es otro, se arregla ahí, más o menos, se va viendo. Pero cada uno es como es. Pero de todas formas, esperamos la pronta restablecimiento. Flavio, no todos los uruguayos somos iguales. Y hay mucha gente, sobre todo en las redes, que dice que. ¿Y cómo es eso de soplar? ¿Lo qué? ¿Perdón? Eso que usted sopla y le da el alcohol. La espirometría. La espirometría. No. ¿Le hicieron la espirometría? Me interesa. ¿Cómo le van a hacer a una persona que está al borde de la muerte? Le van a decir, sople acá, por favor. Pero interesa. La pregunta que usted debería hacer con eso es, ¿a quién le interesa eso? Aparentemente a esta persona. Y son unos mal nacidos. Porque solo un enfermo mental puede estar pensando de que el hombre venía rápido, que venía borracho y... Le digo la verdad, me indigna, me da una rabia. No se ponga así. Porque no puede ser, estamos hablando de un legislador, estamos hablando de una persona que cosecha... Son los mismos, los que dicen eso, son los mismos que critican a los que se duermen en las sesiones. Como si los legisladores tuvieran... No son robots. Una energía inagotable. Por suerte no son robots. Y además las fotos que trascendieron de Graciela Bianchi en ese sentido, esa ya lo aclaró. Que tiene parpadeo. Parpadeo largo. Lento. Yo tengo un parpadeo lento también. Yo, por ejemplo, ahora le digo, no sé, a las 2, 3 de la mañana parpadeo. Empieza el parpadeo. Y es un solo parpadeo que hago de repente. Son 8 horas, 9 horas que está uno con el párpado así que no lo puede ni levantar. Y pasa. No, y está bien lo que dice la senadora de diputada que va. Pero había salido senadora. Sí, pero ella renunció a la banca. Bueno. Pero pues ganas lo mismo, ¿no? Sí, creo que sí. Ganas lo mismo. Pero lo que es importante es que ella va a denunciar al que suba la foto. Eso es importante. Control. Exacto. Bueno, porque estamos en un momento de control, Warren. Y esas son cosas que hay que celebrarlas. Tenemos el guardián funcionando. Ahora sí, ya se dejó de ser una ilusión. Lamentablemente hoy no tuvimos la confirmación que nos estuviera escuchando, pero suponemos que sí lo está haciendo en la sala de chat, como pasaba siempre. Tenemos la fiscalización de la caca de los perros. Tenemos como señales de que vamos un poco encontrándole la forma. Yo creo que esto va a repercutir en un mayor grado de seguridad. Yo creo que Bonomi con este tipo de medidas va a poder presentarse nuevamente y ser un crack en la cancha. Y a todas esas comisiones investigadoras, interpelaciones, refregarles claramente todos los operativos. El tema de la marihuana también trascendió, se incauta más ahora que antes, siendo legal el autocultivo. Son todas señales. Vamos bien. De que vamos bien, tenemos los drones. que nos pueden estar fotografiando en este momento. Nosotros, por ejemplo, por esta ventana que está a mi espalda, pueden estar fotografiando, ¿no? Es esto. ¿Y qué, tenemos algo que ocultar? Hay empresarios en Uruguay, Flavio. Hay empresarios en Uruguay que están pensando en hacer el delivery con drones. Con drones, es verdad. Como Google. ¿Qué le parece? ¿Qué tal? ¿Qué me cuento? O sea, son señales. El acuerdo con Google, fabuloso. Fabuloso. ¿Eh? Otro golazo. Se avivaron y se hicieron. ¿Con quién no tengo que asociar? Con Uruguay. Otros países intentan por la suya. ¡Qué tarado! ¡Por Dios! ¡Qué tarado! Si uno puede hacerlo con otra empresa y se. No gasta nada. Es la participación público-privada. El PPP. El PPP. Exacto. Es un fanático del PPP. El PPP es el que está un poco desaparecido. PPP. No, pero va a aparecer y va a volver con acuérdese, lo que pasa es que él quedó medio mal después de lo que le dijo el porteño asqueroso ese, que no se metiera con la Argentina. Ah, Aníbal Fernández. Sí, que le fue horrible en la selección. Sí, pues quedó caliente, quería encontrar un chivo expiatorio y nada mejor que meterse con una persona que es mayor. Nos dice Héctor: contra Chile no se puede llevar camisetas de equipo de primera división de Uruguay, solo la celeste. Estamos en los pequeños detalles con el tema de la seguridad. Que estos pequeños detalles son los que hacen este estado de bienestar en el que estamos hoy. A mí, ahí se contradice todas estas cosas con ese grado de aprobación que circuló. Yo creo que debe ser una encuesta. Mal hecha la encuesta. Una encuesta tendenciosa, porque no encuentro. No encuentro ningún motivo para que mi presidente Tabaré, el doctor Tabaré Vázquez, tenga un grado de aprobación tan bajo como el 29%. Porque tengo memoria. Yo me acuerdo de las elecciones pasadas, cuando las encuestadoras, una semana antes de las elecciones, daban casi un empate técnico. Un empate técnico. Sí, por eso. Y al final fue una paliza. Una paliza. Yo qué sé, no sé, yo no creo en las encuestas. A mí nunca me encuestaron. Perfecto, Pilo. Amigos, está, nada más, Warren. Nos vamos, quedan temas, pero bueno, serán en otra oportunidad. Nos reencontramos quizás el viernes que viene, no, el otro, si todo sale como esperamos. Después le quiero hacer una propuesta para su libro, Warren. Que la estuve pensando en la semana, pero bueno, eso lo hablamos quizás en el próximo programa. Bien. ¿Algo más para agregar? Nada más. Hasta la próxima edición y que tengan una feliz vida. Buenas noches. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.